Santa Cruz, pues es una radio que pretende, en la medida de lo posible, orientar su programación para estar en contacto con la gente que quizás no tiene espacios en los demás medios de comunicación, como son los indígenas, ¿no? Y vamos a hablar del tema de los ayoreos, vamos a hablar del tema de la CANOP, que es su organización matriz, ¿no? Es la central ayorea, y que recientemente ha tenido una asamblea bastante cuestionada en la que debía renovarse la dirigencia, pero no se ha producido. Han habido maniobras, nos dicen, muy extrañas para que el señor Manuel Chiqueno se perpetúe nuevamente al frente de la CANOP. Nos visita hoy la señora Teresa Nominé. Ella es una líder reconocida hace muchos años del pueblo ayoreo. Ella fue diputada del 2010 al 15, creo, sí, fue suplente de José Bailaba. No, bienvenido Sacu. Bienvenido Sacu, perdón, mil disculpas, bienvenido Sacu. Y ella nos visita, precisamente ella vive en una comunidad urbana aquí en la ciudad de Santa Cruz. ¿Cómo está doña Teresa? Un gusto saludarla y bienvenida a Radio Santa Cruz. Voy a te di, o me va a quedar cabicho yo y emisora Radio Santa Cruz. Saludo, Macnese, Bacaducho Yuda. Agradecer primeramente por la invitación, ¿no? A Radio Santa Cruz, por hacerme escuchar la voz del pueblo ayoreo, ¿no? Doña Teresa, antes de hablar de la CANOP, que es un tema bastante delicado, cuénteme usted un poquito su historia. Es interesante ver una mujer luchadora, una mujer líder como usted, doña Teresa Nominé. ¿Dónde ha nacido? ¿Cuál era su comunidad? ¿De cómo ha llegado a ser dirigente hasta diputada? Sí, tengo una vida larga, ¿no? Una trayectoria larga que de dirigencial, ¿no? Yo vivía en una comunidad indígena ayorea que ahora me salí de ahí, de la comunidad, en la provincia de Chiquito que pertenece al municipio de Pailón, buscando una vida mejor, ¿no? A la ciudad. Buscando una buena salud, educación para nuestro hijo, ¿no? Por eso es que muchos hemos venido a la ciudad. Pero avanzamos un poco, no hay mucho avance de nuestra vida. ¿Cómo se llama su comunidad allá en Chiquito? En Chiquito se llama Puesto Paz. Puesto Paz. Comunidad, más o menos, ¿por dónde se llega? ¿Cómo se llega ahí? De Pailón, como a unos 70 kilómetros del municipio de Pailón. Pertenecemos al municipio de Pailón. Ahora yo vivo en una comunidad indígena ayorea de la zona urbana aquí en la ciudad, ¿no? Dentro de la ciudad. Sí. ¿Cuántas comunidades urbanas hay ayoreas aquí en Santa Cruz? La urbana, tenemos dos comunidades, que es una aquí en la Villa Primero de Mayo, final casi de la Cumabi, ¿no? ¿El Barrio Bolívar? Es la más antigua, sí, Barrio Bolívar, más conocida, ¿no? Uh-huh. Pero se llama De Guí. De Guí. Sí. Ajá. ¿Y la de que usted viene? De mi comunidad está en el zona Bateón, Virgen de Luján, ¿no? El barrio San Silvestre se llama comunidad indígena ayorea Garay. Garay. Garay quiere decir pampa, porque esos tiempos cuando nos asentamos ahí era una pampa, ahora una ciudad también, estamos rodeados de cemento, de ladrillo. De gente no indígena, ¿no? Sí, de la ciudad. Sí. Oiga, ¿y de cómo llegó usted a ser diputada? Yo me vine de mi organización indígena departamental, que es la CEPES, ¿no? De ahí fui dirigenta de la CEPES y fui elegida por mi organización en esos tiempos, no con este directorio que está, ¿no? En la CANO fue un directorio que ya fue saliente, ¿no? Esos tiempos, entonces ellos me propusieron para que yo candidate para representar, ¿no? A los indígenas, no solamente a mi pueblo, que es el pueblo ayoreo, ¿no? Y fue bonito, ¿no? Mi trayectoria. Claro. A nivel nacional. ¿Qué cargo tenía en la CEPES, en la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz? Mire, ahí yo entré una asamblea de las mujeres indígenas, específica de las mujeres de los cinco pueblos indígenas, donde he sido elegida y fundadora de una secretaría que esos tiempos no había dentro de la secretaría de la CEPES, que es la género, no, secretaría de género. Entonces fui fundadora de esa, hemos reclamado en ese tiempo y me eligieron a mí las demás mujeres de otro pueblo, ¿no? Para que yo represente a las mujeres de la Secretaría de Género. Muy bonito fue. Y de ahí me cumplí mi gestión de la Secretaría de Género. Mi comunidad me ratificaron, dice Teresa, ya no queremos que usted nos esté en la Secretaría de Género, sino que vemos la necesidad de educación. Entonces queremos que usted nos entre a la Secretaría de Educación. Entonces ahí entré, ¿no?, a la Secretaría de Educación y hice, conseguí mucha beca también para nuestros jóvenes indígenas, no solamente del pueblo Ayuru. Eso tiempo de mi gestión, esa vez no teníamos muchos bachilleres, jóvenes bachilleres, y los beneficiados eran el pueblo Yuracaré y los chiquitanos, ¿no?, esos tiempos. Sí. Sí. Bueno, ella es doña Teresa Nominé, una líder ayorea que fue diputada y que está aquí en los estudios de Radio Santa Cruz. ¿Y qué tal la experiencia de ser diputada, doña Teresa Nominé? Usted estuvo en La Paz reemplazando alguna vez a don Bienvenido Sacu. ¿Qué tal esa experiencia de ser asambleísta nacional? Es bonito, ¿no? Bonito porque por primera vez en la historia fuimos parte de una asamblea legislativa a nivel nacional, ¿no? Y bonito porque ahí se veía toda clase de indígenas. Entonces nos mirábamos, ¿no?, y cualquiera se preguntaba que quién iba a creer que vamos a llegar a esos espacios, también esos curules importantes que era solamente para la gente de primera clase, ¿no?, llamamos nosotros, sí, así. Blanquitos, con corbata. Sí, con corbata, y nosotros no estamos acostumbrados, claro, a usar terno, corbata. Inclusive, mucha gente, mi asesor me presentaba a gente así, ¿no?, de primera clase, donde así se admiraba a ellos y decía, ¿por qué diputada?, decía. Inclusive, mi asesora me decía, diputada, no me llamaba por mi nombre. Entonces una señorita le dice, mamá, dice, mire, le dice diputada a ella, y la señora le dice a su hija, debe ser su apodo, dice. O sea, le duele a ellos aceptar, no cree aceptar, claro, que también formamos parte, pues, del país, somos, sí, bolivianos también, tenemos cualquier derecho también como cualquier persona, ¿no? ¿Y tuvo alguna vez la oportunidad de discursear usted, doña Teresa Nominé, sí, y en la asamblea? Sí, ¿sobre qué tema defendió su idea usted? Esos tiempos, pues, he zapateado ahí y he golpeado mi curul por el tema de Timni, pues, ¿no? La carretera, esos tiempos. Y inclusive la bancada indígena hemos tomado la testera de la Cámara de Diputados. Llegó la hora cuando le ganamos los curules ahí a ellos, lo tapamos, pues, a ellos. Entonces, cuando llegan los diputados, mire, y miraron ellos, y cuando otra cara adelante, y éramos nosotros, pues, me acuerdo de esos tiempos, Nuni, era Pedro Nuni, claro. Blanca Cartagena y Cristina Valeroso. Oiga, pero no todo indígena nos apoyamos a esos tiempos, no falta indígena que ellos se prestan, ¿no?, a otro interés. Es que la política divide, ¿no? Sí, eso no mucho es, nos dividen. Sí, eso sí. Doña Teresa Nominé está con nosotros acá conversando, contándonos un poquito de su vida, ¿no? Es bueno que nosotros, no indígenas, conozcamos que en nuestro departamento hay 5 pueblos indígenas legalmente reconocidos en la CEPES y en la CIDOP también, que es el pueblo guaraní, ayoreo, chiquitano, está el pueblo, obviamente, guarayo, y también los yuracaré mojeños, que se llaman, ¿no? Doña Teresa Nominé fue diputada. Ahora sí, entremos un poquito en materia, doña Teresa. Recientemente, la semana pasada fue, ¿no?, la asamblea de la CANOP, que es la organización que les representa a ustedes, los ayoreos. Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano, CANOP. Sí, es nuestra. ¿Qué pasó? Central. ¿Qué pasó con esa asamblea? Cuéntenos, por favor. Fecha 2 y 3 y 4, supuestamente tenía que ser 3 días la asamblea. Inició fecha 2, ¿no? Y el primer día, bueno, tuvieron como 100% de las 28 comunidades, como se dice, no, pero ya vieron una manipulación que hubo ahí, porque para empezar vimos que presentaron su plancha para candidato. Cuando vimos, pensamos que era otra persona, cuando el mismo había sido, pues entonces ya no tuvieron de acuerdo la mayoría. Don Manuel Chiqueno, sí. Entonces dice, aquí está el nombre del candidato que vamos a presentar. Se agarraron la mesa de presidio en ellos y no dio a otra persona, ya estaba ya cocinado todo, preparado para ellos. Entonces ellos se ganaron a la mesa de presidio para hacer lo que le den la gana a ellos, ¿no? Entonces, cuando vimos el nombre del candidato era el mismo Manuel Chiqueno, si gana esta persona, va a seguir el mismo directorio, o sea que ni uno salió de la gestión del anterior, ¿no? Todito sigue, donde hemos visto no un pisoteo grandísimo, porque tenemos estatuto orgánico nosotros, donde nuestro estatuto dice que no puede hasta mucho dos gestión puede estar, pero este directorio ya está más de 3 a 4 a 5 gestiones. Algunos no quieren salir, no sabemos por qué, no, qué interés tiene ellos ahí. Cuando vemos que los informes de la base, los comunarios, muy triste, oiga, muy triste. ¿Por qué? Porque decía alguno, no conozco el directorio de Cano, nunca han llegado a mi organización, a mi comunidad, mejor dicho. Y donde otro decía, otra comunidad, estoy contento con ellos porque me han llevado 10 pollitos, decía, una vergüenza grandísima para nosotros. Oiga, yo fuera ellos, no, ¿para qué me voy a presentar ahí en ese momento, el momento de presentar informes de bases de los pueblos, ¿no? Alguno decía, unas dos comunidades, a mi comunidad me llevaron 10 cabezas de ganado, eso más o menos, ¿no? Pero los pollitos, una pena, oiga, que cuando dice, pues, un comunario, yo ni siquiera... De tal manera, gracias, dice, o sea que no están de acuerdo, pues, porque antes de que crezcan los pollitos, mi perro de hambre se lo comió los pollitos, dice, así, dice ellos, pues, no, entonces una pena, oiga, porque ellos... O sea que, en resumen, la gestión de don Manuel Chiqueno no ha sido buena para los pueblos mayoreos. No ha sido buena, porque además, si son 6 o 7 secretarías ahí, ellos, cada dirigente que representa a una secretaría de dentro de nuestra organización debía de presentar informe por cada secretaría, digamos, salud, educación y otros de tierra, qué sé yo, otra cosa, ¿no? Debía de presentar cada uno por secretaría para ver si la comunidad dice, ah, ese informe está bueno, ese informe está mal, y si dejaba en manos de la comunidad de la asamblea para ver si el que daba el mejor informe podía ser ratificado. Pero cuando acordamos fue que el presidente saliente Manuel Chiqueno dio informe en general, en todo, por todo dio, pero no hubo informe nada, informe detalle, oiga, no había nada. Doña Teresa Nomine, por favor, le ruego una breve pausa, vamos a hacer publicitaria y enseguida usted nos va a seguir contando este lamentable desarrollo de esta asamblea de la CANOV que ha vuelto a reelegir a don Manuel Chiqueno, que usted nos dice de manera irregular. Eso será después de esta pausa, por favor. En Clínica Melendres contamos... Este es el único colectivo que no cobra pasajes. Colectivo de las 9. Aquí en el colectivo de las 9 estamos conversando con la señora Teresa Nomine, líder del pueblo ayoreo, también fue diputada nacional por este pueblo. Ella nos comenta de las anomalías que se registraron o se registran en este momento en su organización, como es la CANOV, y que el señor Manuel Chiqueno pues tiene, dicen, ese afán de perpetuarse. Ya están muchas gestiones cuando sus estatutos no lo permiten. Durante esa asamblea, doña Teresa, tenemos entendido que varias comunidades se retiraron, ¿no? O sea, esa reelección de don Manuel Chiqueno fue ilegal. ilegalmente. ¿Por qué? Porque 70% han abandonado la asamblea, porque no tuvieron de acuerdo, no querían ya que sigan ellos, quería un cambio de la directiva, ¿no? Y pero, sin embargo, ellos no quisieron salir cuando la mesa de presidio donde ellos, pues, entonces han hecho y ya hacen y de hacen ahí adentro. Entonces, cuando acordamos, fue el que llenó la boca diciendo que fue ratificado 100% por las 28 comunidades, pero eso es muy falso porque vimos que tenemos video, ¿no?, que la mayoría de la base han salido de ahí, como 30% con ellos y 70% han salido de... Y esos días muy tristes porque ellos no le daban, ellos le ponían condiciones como políticos, de verdad, ya oiga, decía el que no va a votar por nosotros, no va a tener alojamiento. Los pobres durmiendo en la sede de la CEPE, durmiendo en el piso, no le dieron de alimentación a ellos, con hambre y con ancianos y ancianas y niños, mujeres embarazadas, había de todo ese día, no le importaron a ellos, oiga. Con hambre lo dejaron ahí durmiendo en el piso frío ese. Y ¿sabe qué? Le mezquinaron hasta el agua del grifo que le saquen para beber. Oye, hasta el agua han prohibido que beban ellos. Bueno, lo cierto es que ustedes desconocen esa directiva. La mayoría de las comunidades desconocen la directiva. Sí, la mayoría de las comunidades lo desconocemos a este directorio. Queremos directorio nuevo y asambleísta nuevo también, porque este asambleísta que tenemos no trabaja para las comunidades. Sin embargo, él debía de buscar proyectos para el pan de cada día para las comunidades también, pero él no. De don Subi Picaneray está hablando. Subi Picaneray estoy hablando yo, no. Él está también ya dos gestiones y no sabemos qué logro tiene él, no. Su informe muy pobre ese día, hablaba de estatuto orgánico, que viajamos a Sucre, nada más, oiga, pero eso no debía de ser eso, pues cuando es una bancada independiente no debía de meterse mucho a la política, debía de velar por su pueblo él, ¿no? Claro. Ahora usted me comentaba extra micrófono que por culpa en gran medida de don Subi Picaneray, que es el asambleísta, representa a ustedes, al pueblo ayoreo, en la asamblea departamental, han perdido una guardería que era muy importante para el pueblo ayoreo aquí en la ciudad de Santa Cruz, que permitía que los niños se alimenten, estudien allá. Desde que se cerró esa guardería, hemos visto nuevamente a los niños ayoreos por las calles. Sí, así es, gracias a... gracias al asambleísta, no su... Su gestión, que no ve por su pueblo, ve por otro interés, ¿no? Se ha cerrado la guardería de la comunidad de Barrio Bolívar, que está aquí en la Villa Primero de Mayo. Él cortó el proyecto que tenía la guardería, ¿no? Donde ahora no funciona, ya como 2 años, ¿no? Pero vamos a seguir investigando de cómo y por qué fue que se cerró con el orden de él, ¿no? Porque él nos representa y él fue el culpable para que haya este corte, para que haya, los niños salgan nuevamente a la calle. ¿Por qué hay muchos niños en la calle? Porque se ha cerrado nuestra guardería, donde se distraían los niños ahí comiendo, jugando, estudiando, pintando, todo, pero ahora ya no tenemos esa guardería gracias a Subi Picaneray por su mala gestión, ¿no? Por eso. ¿Dependía de la gobernación esa guardería? Depende de la gobernación y del municipio de aquí también, de Santa Cruz, ¿no? Bueno, eso, terrible. Por eso es que sabemos que es Subi Picaneray. Grave esa denuncia que usted nos hace, doña Teresa Nominé. Ahora, y doña Teresa, ¿cómo está la situación de los ayoreos? Que es, a simple vista se ve muy difícil, ¿no? Vemos a las ancianas, a los mayores, hombres mendigando, niños en la calle, y uno a veces tiene esa idea de que el pueblo ayoreo es así, que está mendigando. ¿Qué pasa? ¿No funcionan las políticas sociales, las organizaciones? ¿Por qué siguen viniendo los ayoreos aquí a Santa Cruz, a la ciudad, digamos, no a sufrir? Porque esto no es fácil, esa vida que se lleva. Así es, ¿no? Y muy triste nuestra vida, ¿no?, en esa parte, porque yo decía, ¿no?, que vivía yo en Puesto Paz antes, pero buscando una vida mejor me vine a la ciudad, pero que sigo lo mismo, ¿no?, luchando ahora. viendo, ¿no?, la situación de ahora, que no hay mejoría, porque yo no voy a decir, pues, mi organización está mal, cuando no es mi organización que está mal, es la persona que está dentro de la infraestructura que está mal. Por eso es que pedimos cambio, no pedíamos cambio, pero ellos no quieren ya salir, ¿no?, de ahí. Entonces ellos, para que no salgan, pues deben de hacer una buena gestión, buscar proyectos para la comunidad, así mismo, para que la gente no salgan de su comunidad, de haciendo chaco, artesanía, todo eso, pero cuando ellos no consiguen nada, para velan por sus intereses personales, ¿no?, para ellos, cuando, sin embargo, las bases también, pues, quieren algo también, claro, ¿no? Cuando usted, yo anteriormente le dije, ¿no?, que se conformó una comunidad por 10 pollitos, ¿qué será? Unos panes o un refresco que llene la panza, ¿no? Exacto. Doña Teresa, nominé usted líder, ya tiene más experiencia, una visión más global, digamos, de la problemática de su pueblo. Me imagino que cualquier ayoreo, ayorea, no se viene a la ciudad así, porque le gusta y porque le dio la gana, sino empujada por la pobreza también. ¿Es difícil la vida de los ayoreos en sus comunidades, y por qué? Es difícil. ¿Por qué? Porque duele la hambre, ¿no?, cuando ataca y uno busca, ve que ya no hay para echar a su olla, pues sale a buscar también, porque tienen hijos, madre, anciana, padre, abuelo tienen. Entonces ellos se vienen a la ciudad, vienen buscando trabajito por acá, ¿no?, para sustentar a su familia, pero que seguimos mal, ¿no?, hasta claro. Ahí. El pueblo ayoreo fundamentalmente... antes era, decía, nómada, le gustaba viajar, para ellos su casa era la selva, el monte, ¿no?, grande, y ahí encontraban su comida, ustedes, era su parque, su guardería, su farmacia. ¿Hoy tienen tierra los ayoreos para seguir teniendo esa vida, o ya no hay? Ahora ya no hay, usted sabe que va aumentando, se multiplica también la familia, ¿no ve? Entonces ya, digamos, el ejemplo de mi territorio, que es mi comunidad Puesto Paz. Antes era una sola comunidad, que es Puesto Paz, uh-huh. Pero ¿qué fue? Aumentando la familia, aumentando, y entonces fueron conformando otra comunidad más allá del mismo territorio, fueron dos. Y de ahí fueron multiplicando, aumentando, y fueron aumentando otras comunidades. Cuando ahora del territorio de casi 5.000 hectáreas, viene cinco comunidades de la misma Puesto Paz, que fue aumentando. Y no es la única, en todo claro. Los territorios, así fue, va aumentando también, pues, el número de la familia, y aumentando el número de comunidad también. Sí. Ya no hay espacio para ir a cazar. Ya no hay espacio, oiga. Sí. Ellos, me acuerdo, antes dice que salían por ahí cerca y cazaban puerco, tatú, peta, pero ahora ya no hay, porque los empresarios grandes están dentro, o sea, rodeados de empresarios grandísimos, donde ya está puesto pelado, ya no hay monte ya para ellos, para su cacería, su alimento, su comida de ellos, ¿no? Eso es lo que en la ciudad no entendemos, doña Teresa, ¿no? Que el ayoreo viene aquí empujado por este modelo, quizá, de agricultura que tenemos, ganadería, que el ayoreo ya no tiene espacio, no tiene monte, ¿no? No hay. Porque para ustedes el monte es lo más importante. Sí, ¿no? Ahí está la naturaleza nuestra, ¿no? Que ahí están los medicamentos naturales y la artesanía. Y la alimentación, sí. Todo teníamos ahí, nuestra riqueza era nuestro monte, pero ahora ya no hay monte ya en nuestro territorio. Ahora, usted me decía, cuando las ONGs les asistían, estaban presentes, por ejemplo, me acuerdo de APCO, ¿no?, importante. Usted me decía que la vida era un poco mejor de ustedes en esa época. Sí, ahora yo viendo, pues, que los políticos muchos se han metido, ¿no?, a nuestras organizaciones, entonces yo digo, mejor estábamos cuando nuestras organizaciones, cuando estuvimos con la ONGs esos tiempos, porque si había una danificaciones por allá, que perjudicaba a una comunidad, sequía o lluvia, la ONG se juntaban y llevaba camionadas de vibre, pero esto nunca más se vio con esta política, cuando se fueron la ONG Y esto, la política de hoy día no se vio mal la ayuda que vimos con la ONGs, donde ahora sí hay un proyectito a favor de una comunidad. Nos ponen condiciones, oiga, para que nos dé algo. Le doy esto, pero me firma esto. Uh-huh. O sea, velan más por sus intereses a cambio de algo, cuando nosotros, pues, es un derecho que nos corresponde a nosotros, donde no deben de ponernos condiciones, ni una condición a nosotros, sino van a dar algo que nos dé, pero sin condición, es lo único que yo pido a los políticos, ¿no? Exacto. A la nacional y la departamental y local también, ¿no? Bueno, doña Teresa, hemos conversado algo, nos ha ayudado a entender un poquito más cómo es la vida, el pensamiento de ustedes, los ayoreos, que es un pueblo tan, tan bonito, que tiene una cultura tan rica. Esa relación que ustedes tienen con la naturaleza, nos gustaría conocer más, quizá en otra le vamos a invitar para que nos cuenten, por ejemplo, para ustedes qué es el bosque, ¿no? Qué es el monte, qué representan los animales, qué los árboles, eso también necesitamos saber nosotros los que vivimos en la ciudad. Le quiero agradecer mucho, usted va a ir a hacer gestiones para ver si puede recuperar la guardería, ¿no? Sí, vamos a seguir y antes que me olvide, ¿no, Carlito? Sí. Esta 70% de la comunidad de que no están de acuerdo, vamos a hacer, ellos van a hacer una desafiliación a la CANO. Vamos a hacer, aunque una paralela por ahí, pero en conocimiento del gobierno nacional y departamental, no vamos a hacer a la espalda de ellos y también a la CIDO, vamos a hacer conocer también que es nuestra madre, ¿no? La CIDO, porque la comunidad quiere un proyecto. Quiere comer un pan de cada día también ellos. Entonces, en su conocimiento de ellos, vamos a pedir a ellos una desafiliación para la 70% que han salido de la CANO. Está muy grave la cosa, pero no vamos a parar. Vamos a seguir adelante apoyando a ellos porque vamos a hacer lo que ellos nos digan, qué tenemos que hacer, y entonces vamos a seguir adelante con ellos porque sabemos que nuestra organización CPC ha muerto por culpa de la CANO. También esta gestión que está ahorita de Manuel Chiqueno, uh-huh. Lo fomentan un chiquitano que está dentro de nuestra organización departamental, que es la CEPE, que es Ibar Vaca, él diciendo que es presidente de la CEPE cuando los chiquitanos son afiliados ya a la CIDOP. Es una regional más de la OIC en la CIDO, donde no tienen que hacer ya nada los chiquitanos dentro de la CEPE, diciendo que es presidente uno, ¿no? Ibar Vaca decía antes que era chiquitano, pero ahora resulta que es un yuracar guarazué. Entonces, no sabemos, a ver cuándo mañana pasado va a decir también yo soy ayoreo, porque no sabe dónde está ese chiquitano. Hay que orientarlo de dónde es, de qué territorio es, porque por culpa de este Ibar Vaca, este chiquitano, que está muerta nuestra organización. Tan importante que es la CEPE, ¿no? La CEPE, jugó un papel muy importante en una... a lo largo de la historia, ¿no? Que es la Central de Pueblos Indígenas de Santa Cruz. Sí. Doña Teresa Nomine, un gusto conocerla, gracias por venir, un gusto saludarla y no se pierda, visítenos, esta es su casa, nos gustaría tener más presencia. Gracias, la agradecida soy yo por invitarme, cualquier cosa cuando me llame yo estoy aquí. Bueno, gracias doña Teresa Nomine, una líder, una mujer ayorea. No se baje, este es el